Estamos en compañía de Gaby, que viene a hablar por el Foro Nacional de Educación por el Cambio Social. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. No, muchas gracias a ustedes también por invitarnos a participar del foro. Vamos a estar desde la radio Zumba y La Quinta Pata, vamos a estar haciendo una pasantía de producción y visita a las radios, donde se va a hacer un programa especial el sábado de 4 horas entre las dos radios. Así que eso es por parte nuestra, pero el foro es muy amplio. ¿Nos podés contar un poco sobre una breve reseña histórica del foro? Bueno, Tranqui. Sí, el foro es muy amplio. Es la séptima edición, hace 7 años que se viene haciendo, y el foro empezó allá en el año 2009 con la idea de un grupo de estudiantes de distintos puntos del país, de algunos, no tantos, Córdoba, La Plata y Capital creo que eran, con la idea de juntarse como organizaciones estudiantiles independientes a poder pensar la educación desde un, digamos, de un lugar que no sea solamente local, sino empezar a articular entre los grupos de estudiantes que no se sentían contenidos en las propuestas tradicionales de organización que muchas veces tienen hegemonía en las universidades. Nace como una iniciativa de organizaciones, pero ya desde la primera edición se vieron sorprendidos los organizadores porque asistieron muchísimos estudiantes que no formaban parte de organizaciones, pero que también querían poder discutir en un lugar abierto de qué se trataba la educación, qué relación tenía la educación con los procesos de, digamos, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los conflictos que se desarrollaban. Así es que, bueno, el foro año a año fue creciendo tanto en la cantidad de gente como en la propuesta, porque un poco como un foro que se piensa para el cambio social, necesariamente tiene que ser un foro dinámico, y muy abarcativo. Y muy abarcativo, exactamente. La idea es no dejar nada afuera, siempre se dejan un montón de cosas afuera, pero la idea es poder tener una articulación lo más completa posible con los procesos que se están dando. Por eso el foro, digamos, hace eje en educativo. De la educación salimos a ver otras problemáticas, a ver cómo se articulan, pero también se desborda el eje educativo y lo organizamos desde un espacio estudiantil, que es el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base, el ENEOB. Sin embargo, nosotros decimos que el foro es de mucha gente más, de muchas organizaciones más, porque, bueno, vos mismo dijiste recién que ustedes van a estar participando del foro, y así con muchos otros espacios de, digamos, espacios culturales, movimientos sociales, espacios asamblearios, que en cierta medida son también el foro. O sea que el foro no es solamente de las agrupaciones estudiantiles que lo coordinan, por así decir, sino de, por suerte, de muchos otros más. En cuanto a la coordinación y organización, ya estamos a 2 días de que empiece el foro. ¿Qué expectativas tienen las imágenes que uno va proyectando? ¿Cómo las ven? Bueno, nosotros tenemos muchas expectativas. Estamos seguros que se van a cumplir. Como te decía, año tras año viene aumentando la cantidad de gente, y nosotros esperamos cerca de 4.000 personas o más. Ahora, con toda esta difusión que estamos teniendo, capaz se nos llena. Sí, mucha gente de todo el país y muchos estudiantes. Generalmente el foro vienen muchos estudiantes universitarios, pero también vienen de terciarios, de secundarios. Bueno, nosotros les queremos dar un lugar a los pibes, los secundarios, que ahora están en un proceso de lucha bastante importante, interesante. Así que, bueno, la idea es también que el foro les sirva de herramienta a ellos para difundir y para encontrarse con otros estudiantes secundarios más. En Buenos Aires también, todos sabemos de las tomas y los procesos que hubo en ese lugar. Así que, bueno, como espacio de encuentro, esperamos que sirva. Esa es la principal expectativa, es esa, que funcione como espacio de encuentro y como plataforma de discusión para los movimientos sociales. No, pensaba esto, digo, en relación a la propuesta, lo que estabas diciendo, de no quedarse quizás meramente, digamos, en el encuentro, sino en esto de pensar los aportes, ¿no? De las herramientas, digamos, y poder potenciar todos los procesos de lucha, sobre todo si se quiere, bueno, nosotros por dentro de la experiencia de la UNC siempre fue como, en ese sentido, por ahí, como una burbuja, digo, en cuanto a lo que ronda siempre de los conocimientos académicos, ¿no? Que muchas veces por ahí se toman como, de hecho, tienen por ahí ese posicionamiento como un verticalismo, ¿no? De saberes elitistas, ¿no? Que muchas veces no tienen nada que ver o están muy desfasados con los que son los contextos, pensando los anclajes territoriales de las luchas, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, la idea es poder pensar, porque hay, por ejemplo, bloques disciplinares donde vamos a discutir ciencia y tecnología, vamos a discutir modelo productivo, o sea, vamos a discutir sobre economía, vamos a tocar las disciplinas académicas, pero la idea es sacarlas de lo que vos decías, de ese, digamos, de ese encierro que muchas veces vemos en la educación, sacarlas y poder pensarlas en función de lo que nosotros creemos que tiene que ser la educación, que es justamente una educación para el cambio social. Y esto es muy importante porque el foro no es un foro de militantes, el foro es un foro para los que quieren participar, y en eso la idea es poder que los estudiantes que se acerquen puedan tener una experiencia diferente y puedan empezar a ver otras alternativas y puedan empezar a ver, digamos, que la educación que se da en las universidades puede ser usada para otra cosa también y transformada, por supuesto, porque no es que, obviamente, la currícula también tiene un sentido, también tiene una orientación que nosotros queremos poner en discusión en este foro. Y creo que, digamos, también tiene que ver eso también de que, y de esos saberes y conocimientos, ¿no?, territoriales, también poder llegar a transformar la misma universidad, ¿no? Esto porque por ahí también está este anclaje, si se quiere, ¿no?, de pensar como un conocimiento extensionista, ¿no? Que la universidad va, ¿no?, y como a evangelizar o forzar, ¿no?, estas cuestiones. Y digo, la importancia que tiene que esos saberes también de estos procesos, justamente, y de estos encuentros, pueda llegar a generar transformaciones, que es algo que creo yo realmente necesito hoy la universidad, ¿no? En esto de las transformaciones educativas, la consigna de este foro dice: por una educación feminista, nuestra americana y popular. Exactamente. ¿Cómo llegan a esa consigna y qué ideas tienen sobre eso? Está bueno. Sí, un poco la idea era, nosotros, bueno, como el NO es estudiantil y el foro es educativo, nosotros, esto es, digamos, expresa también un aprendizaje de los foros anteriores, o no sé si un aprendizaje, pero un crecimiento, una vocación de superar las ediciones anteriores, que tiene que ver con que nosotros venimos planteando en los distintos foros cómo el neoliberalismo está absolutamente anclado de una manera estructural en la formación educativa, tanto en el nivel secundario, terciario, como en el universitario. Entonces, se da muchas veces en los movimientos estudiantiles combativos o en pequeños, no necesariamente organizaciones, sino en pequeños conflictos que emergen, donde se desarrollan, digamos, luchas asamblearias y demás, una experiencia de resistencia al neoliberalismo. Por ejemplo, hace poco en la universidad, y ustedes saben porque seguramente hablaron acá en la radio, hubo un convenio con Monsanto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, bueno, que eso expresa obviamente un enfoque, una mirada bien mercantilista, y que no se expresa solamente en esas actividades de articulación, sino en la forma en la que se dan los contenidos, en la forma en la que está organizado el gobierno de la universidad. En definitiva, una presencia estructural del neoliberalismo en nuestro sistema educativo. Y la idea de decir, o sea, la consigna esta, tiene que ver con la necesidad de proponer un modelo alternativo. Nosotros, obviamente, desde el NO, ni siquiera desde las organizaciones que lo componen, tenemos pensado un modelo, porque no existe el modelo educativo, pero sí creemos que es un desafío empezar a pensar en ciertos lineamientos que nosotros queremos de la universidad. Y esos lineamientos, no pensarlos como, bueno, venimos charlando, no pensarlos solamente desde los actores universitarios, sino también desde afuera. Y lo popular tiene que ver con eso también, ¿no? Con poder, o sea, nosotros creemos que no es potestad de los universitarios o de los estudiantes, de los docentes, definir y discutir el rumbo que tiene el sistema educativo, sino que en realidad es una tarea y un desafío de toda la sociedad por el peso que tiene hoy esos espacios de producción del conocimiento, que sabemos que no son los únicos, pero sí sabemos que son los que monopolizan el conocimiento legítimo. Entonces, nosotros, si bien desde, digamos, apostamos también a las construcciones alternativas que nos parecen centrales, también hay que disputar ahí donde existe un monopolio en la forma de producir y reproducir el saber. Vemos, me parece una metodología, digamos, si quiere, interesante de esto, que no son meramente exposiciones, sino que hay un eje importante en cuanto a la participación y la conformación de talleres, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, hay distintas formas de participación en el foro. Están los paneles que son expositivos, que en esos paneles son, digamos, algunos. Menciono los títulos. El de apertura es Modelos de Universidad hacia una Universidad Feminista Norteamericana y Popular. El panel de cierre del primer día a las 20 horas es Del Ni Una Menos a la Argentina que se viene, las grandes deudas, lo conquistado y lo que tenemos que defender como movimiento de mujeres. El día sábado hay un panel que dice La juventud tiene que crear desafíos y perspectiva en América Latina. Y el panel de cierre del día sábado y del foro es A 10 años de No al ALCA, ciclo posneoliberal, entre signos de preguntas. Esos paneles van a contar con la presencia de referentes de movimientos sociales, de referentes dentro de la academia. Pero después en el medio hay un quilombo interesante, sí, de talleres y de pasantías. La idea es poder darle protagonismo a esas instancias también, donde hay otra dinámica. Sí. O sea, hay coordinadores que tienen que ver con la temática del taller, claro, que preparan el taller. Y, bueno, obviamente la participación no es solamente sentados y mirando, sino haciendo cosas. Activando, moviéndose un poco. Podemos nombrar algunos de los panelistas que están confirmados hasta el momento: Nora Cortiñas, Vanessa Orieta, Marcelo Ruiz, Eduardo Díaz Guijarro, Rita Segato, Marta Linares, Marta Dillon, el colectivo juvenil La Minga desde Colombia, el movimiento 15 de junio desde Paraguay, Isabel Rauber, Emiliano López, Usina del Guaje, embajador del pueblo palestino en Argentina. ¿Va a haber un panel sobre Kurdistán, puede ser? Sí, va a haber un panel sobre Kurdistán, confederalismo democrático, resistencia armada y antiimperialismo. Ese panel es parte del panel que se llama De Nuestra América al Mundo, que es un ciclo de política internacional donde vamos a estar tratando, bueno, el tema de Kurdistán, la cuestión de Palestina, después los procesos latinoamericanos. El Congreso de los Pueblos también va a estar presente. El Congreso de los Pueblos va a estar presente. Sí, de Marcha Patriótica también, de Colombia estamos hablando también. Y el sábado del cierre va a haber un festival, una fiesta que va a estar la pata de la tuerta en el comedor universitario. Dentro de un rato vamos a alargar el sorteo por acá por la radio, vamos a tener 10 entradas para sortear, así que atentos ahí, vamos a sortearlas por Facebook, o sea, anotan últimas 3 del DNI y el sábado a la tarde publicamos los ganadores y van al comedor a bailar. Espectacular. Muchas gracias, Gaby, por venir. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Emma, por estar, por volver a entero de Jujuy. Por volver a entero y con todas las pilas puestas, así que nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo miércoles desde Radio Zumba La Turba. Mañana sigan escuchando el Enredando las Mañanas de 10 a 12 como todos los días. Mañana desde Buenos Aires, los esperamos el miércoles que viene por nuestra parte, pero Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 en todas las radios del RNMA y en www.rnma.org.ar.